y en esta licitación se consiguió un ahorro de 45 millones de pesos, 45.1 millones de pesos, en una licitación consolidada de 231.4 millones de pesos. Y vienen ahora, muy próximamente, una nueva licitación consolidada de medicamentos por 500 millones de pesos. Y eventualmente en el transcurso de los próximos 3 años pudieran ser llegar estas licitaciones hasta 3,000 millones de pesos de medicamentos que de manera consolidada se pueden conseguir mejores condiciones de adquisición. Es una cosa elemental.